beso en mis labios, tus besos siempre verdura. Tú sabes que siempre te llevo en mi corazón, porque esa mañana yo te amé con gran pasión. Lluvia, lluvia, me gustas tanto. Lluvia, lluvia, me haces recordar. La lluvia que nos vio juntos, esa mañana que te supe amar. Lluvia, lluvia, me gustas tanto. Lluvia, lluvia, me hace recordar. La lluvia que nos vio juntos, esa mañana que te supe amar. Mi ventana, recuerdos me invaden del amor de esa mañana. Te quiero y lo sabes, aunque no estés a mi lado. Te extraño siempre, yo vivo enamorado. Lo nuestro, tú sabes, no fue solo aventura. Por eso en mis labios tus besos siempre perduran.